escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Primero y antes que todo, gracias, gracias por todo. Pero no. Tendríamos que repensar o volver a pensar o todos los términos que se han usado en nuestras tres jornadas, también estoy agotada, como todos, la manera en que intercambiamos, ¿no? El dispositivo de este congreso, en términos de muchos colegas que han venido con sus presentaciones y no las han podido compartir, en términos de la constitución de mesas redondas, lo cual es absolutamente legítimo en cualquier congreso, con invitados que todos o muchos de nosotros suponíamos especialistas, todos en sociología clínica. Entonces han sido mesas interdisciplinarias en las cuales muchos nos hemos perdido la inquietud de encontrar la justificación epistemológica de la sociología clínica, por lo menos en la Argentina, con tan poca tradición en este campo, en este enfoque, en esta disciplina, ustedes dirán. Entonces, sí nos quedamos con esta inquietud en términos de decir, bueno, volvamos a encontrarnos con otras reglas de juego, ¿no? La próxima organícenlo ustedes, que sería fantástico. Ahora quiero agradecer muy especialmente a Burbuja Santini. ¿Se escucha? Yo soy Adrián, de primer ciclo de estudiante de psicología. Y lo que quiero decir son más bien preguntas y planteos también. A decir verdad, no son una manera de reflexión. Y también puede ser que esté llegando tarde a la hora de hacer esta pregunta. Pero no quería irme sin no decir. Desconozco el mundo de la investigación en Uruguay en cuanto a educación, menores y adolescentes y su situación en contexto actual. ¿Se les ha pedido investigar con el propósito de generar políticas aplicables? ¿Se han referenciado o usado sus investigaciones para crear políticas para favorecer esta situación? Me resulta un poco ingenuo hacer esta pregunta, pensar que hasta la fecha no se haya hecho algo de esta manera. Pero me resultó pertinente preguntarlo porque, gracias a la investigación que he hecho, la información que me comunicó que esta situación requiere o pertinente sería enfrentarla desde la interdisciplinariedad y que su resultado no será rápido. Entonces, observo la realidad y me pregunto qué será de esos conocimientos e investigaciones, o tal vez será simplemente que me encuentro en este momento en ese periodo de transición, que a reflexión personal creo que es así. Ay, a ver, acá yo quería agradecer a Burbuja Santini y a Anabel, que estuvo todo el tiempo para mostrarnos estos maravillosos cuadros. Bueno, yo les quiero agradecer el haber podido compartir con ustedes algunos de mis cuadros acá, especialmente a Anabel y a Ana, que son los que realmente me han estado apoyando todo el tiempo. Yo les agradezco infinitamente el poder compartir con ustedes, y esto, como ustedes verán, es parte también de mi salud mental, porque yo trabajé con refugiados políticos y entonces empecé a pintar justamente como para poder tener más salud mental y bancar todo lo que estaba trabajando. Muchas gracias.